Durante la tarde, carabineros de Retén de Crucero nos da cuenta del fallecimiento de dos personas, en este caso dos adultos, un hombre y una mujer, que andaban en un paseo familiar junto a su nieto de 8 años. Preliminarmente la información que me entregan a mí es que el menor se estaba bañando y se comienza a ahogar, y en el rescate, en el fondo de este niño, resultan ahogadas los dos adultos y el menor se salva. Finalmente la brigada de homicidios, quien está reuniendo los antecedentes del desenlace, nos va a poder determinar bien cuáles fueron las circunstancias, si efectivamente fue así, pero en conclusión resultan estos dos adultos fallecidos. La verdad, un hecho bastante lamentable. Bueno, como fiscalía, preocupados en este caso del menor, ya se tomó contacto con la madre de este niño, se le entregó por parte de carabineros a ella, y mañana corresponden los trámites en el servicio médico legal.